Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En el apoyo, Orlando Rivera, Emilio Sánchez. Y vamos ya con el tema en cuestión. Curiosamente, José Feliciano fue muy famoso en las listas americanas a comienzos de los años 70. Inclusive José Feliciano fue escogido para cantar el tema central de una comedia americana de primetime por su tema Chico and the Man, que era un tema, una historia latina. Cuando los latinos comenzaban a surgir, pero no eran absolutamente nada y no eran respetados, no sé qué tanto, pero por lo menos estamos hablando de que hay más de 60 millones de latinos en Estados Unidos. Vamos a comenzar con Feliciano, que tuvo un éxito con Light My Fire, y esta versión del clásico de Bobby Hebb, una canción súper linda que se llama Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are gone, now the bright days are here. My sunny one, just so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunshine you gave, Sunny. I wanna thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel 10 feet tall, Sunny one, so true. I love you. And a rock was born, baby, when you stepped in. Sunny, sunny, warm, so true. I love you. Why, yes, I do. Sunny, I wanna thank you for that smile upon your face. Hace poco estuvo en Colombia el grupo Gypsy Kings, pero desafortunadamente no lo pudimos acompañar, porque era el grupo Gypsy Kings de los rebeldes, de los que se fueron del grupo, André Reyes. Eso no es nada. Realmente el grupo original es Nicolás Reyes y Tony Baliarto. Pero pues han salido un poco de versiones, Chico and the Gypsies, de Gypsy Kings, nueva versión, pero no se dejen enredar con eso. Este fue el primer disco de Gypsy Kings, de donde salió Bamboleo, de donde salieron unas canciones impresionantes, y quiero recordar el talento de esta agrupación, que ha sido muy negada por muchos expertos en música, pero ellos hicieron parte de crear el nuevo flamenco, así como lo hizo Paco de Lucía en versión original, después Ketama, después ellos, pero fueron artistas muy importantes, que ya no aportan nada, pues ya están viejos. Pero uno escucha esta instrumental de ellos y dice, aquí había mucho talento, aquí había mucha madera. Con The Gypsy Kings, con Nicolás y con Tony, Inspiration. De los Beatles y me parece estupendo recordar esos temas de los Beatles que a uno le gustan. Yo tengo que confesar personalmente que los Beatles llegaron a mi vida mucho tiempo después de tal vez cuando se lanzaron, cuando llegaron a Estados Unidos, por allá en el año 64, yo era un niño y nunca seguí la pista de ellos. Después de todas esas colecciones que sacaron, de tener todos los discos originales completos, de tener todas las versiones en el EP, pues finalmente llegué a concluir que eran muy talentosos, pero que para mi gusto tengo una selección concreta de ellos, incluyendo standards que no fueron de ellos, que son cosas pues que me parece súper importantes. Tratar de entender la amistad entre John Lennon y Paul McCartney, tratar de entender por qué se retiraron, tratar de entender por qué hay dos muertos y tratar de negar que el señor Paul McCartney está muerto y que todo es una mentira, pues esto me deja tranquilo al escuchar este trabajo de McCartney que se llama Blackbird. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. All your life you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Ana Belén también se fue a Brasil. Ana Belén también tuvo la oportunidad de conectarse con los grandes músicos brasileños, que hoy para mí siguen siendo un ejemplo de, primero, independencia, y segundo, de una calidad musical, de unas armonías, de unas voces y de unas interpretaciones de todos los instrumentos violentas, desde Ayrton Moreira en la percusión hasta Elian Elías en el piano, hasta João Bosco en la guitarra. Y bueno, la lista es impensable de lo que han sido estos grandes compañeros de mi vida. Anita le hizo un homenaje a uno de los más grandes y es mi amigo imaginario. He ido a 5 conciertos de él, pero cada vez que lo veo me inspira más para tratar algún día de ser su amigo, pero yo creo que nunca me va a parar bolas. Dijavan, el tema Faltando un Pedazo, con una de las mejores voces de España, Ana Belén. te aísla, lobo que corriendo excita, hace aullar a la jauría. Comparamos su llegada con la fuga de una isla, tanto engorda como mata, hace más cortos los días. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Me acuerda mucho Orlando Rivera, porque estábamos en la FM cuando era recién fundada. La estación que ustedes oyen fue una creación del año 1996, en que participamos activamente Julio y yo, y participó Orlando Rivera, y participó Luis Alfonso Salazar, y participó la pequeña María Clara Torres, participó mucha gente. Y esta canción nos llegó a las manos cuando tal vez no sabíamos nada. Año 96, imagínense. Bueno, yo ya era un cucho serio, 35 años. Orlando un cucho normal, calculo 30 o 31. Y ahí desfiló un grupo de gente muy importante. Todos entraron y todos se largaron. Y todos me dejaron botado al piso, pero bueno. Me recuperé y años después nos volvimos a encontrar todos en esta estación en febrero del 2013. Y a hoy seguimos acá. Gracias, Orlando. Più bella cosa con Eros Ramazzotti. Impresionantes que hiciera George Benson es muy poco conocido en Colombia. Digamos que tiene una parte instrumental impresionante y digamos que la canción más representativa de este clásico del productor Tommy Lee Puma, que creo que ya falleció, y si no, pues Tommy, no me conoces, estás vivo y el que está muerto soy yo de información, pero creo que ya estás fundidito, ya está recostado. Es este trabajo Tenderly, me parece un trabajo impresionante, con la banda de siempre de él, sus músicos, su misma orquestación, unas orquestas impresionantes. Y de este disco, Living Inside Your Love, fue la canción como más representativa del jazz, que la deben reconocer, pero me dio por buscar otra cosita, pues que la vamos a dejar hasta que se pueda. Esto se llama You Are Never Too Far From Me. Nunca estás lejos, muy lejos de mí. El intérprete, el maestro George Benson. momento importantísimo de la FM, de 1996. ¿Cómo imaginarse que una figura que ya estaba en una full decadencia, que era el maestro Barry White, y una figura que estaba todavía moviéndola y que tenía muchos más años que Barry White en la música, porque comenzó con su esposo que le pegaba y la maltrataba todos los días, Ike, se pudieran unir? Y es una gran experiencia recordar esto, de, pues imagínate, estamos hablando de hace 26 años, y ese par de voces, ese par de figuras, ese par de morenos, pues yo creo que se matan en un acto erótico, pero Barry White y Tina Turner, In Your Wildest Dreams, eso era lo que hacíamos en la FM cuando la inauguramos. Hot outside your window. forget this feeling, marrying you on the street. Y el turno para Diana Krall, una cantante lindísima. Alguna vez fui a un restaurante en Los Ángeles y la vi, y no me van a creer esta historia, yo estaba con mi pareja y la vi en una mesita con el señor que le estaba proponiendo matrimonio. Y yo no podía creer ver esa escena. Es una mujer lindísima, talentosísima, una pianista muy buena, y pues yo creo que ha hecho mucho por la carrera y por el jazz, y él también. La escena que yo vi fue cuando Elvis Costello se le declaraba y le pedía a Diana Krall que fuera su esposa. Un momento irrepetible porque yo los conocía. Para mucha gente no eran tan famosos, pero yo quedé atónito, quedé loco. Y bueno, pues después de eso, pues seguí toda su carrera, y este es un disco muy bonito, y bueno, no les hablo más, es un clásico, un estándar de jazz, If I Had You, Diana Krall. I could show the world how to smile, could be glad all of the while. I could turn the gray skies to blue if I had you. I could leave my mighty old could be a queen, dear, uncrowned, humble or poor, rich or renowned. Trabajo tremendo que se llama Letter to Ivan. Yo nunca podré saber quién fue Ivan porque me ha dado pereza investigar, pero digamos que si hay pianistas talentosos, pianistas que no pasarán nunca de moda por su estilo como tocan el piano moderno, porque pues uno se puede remontar a Bill Evans, uno se puede remontar a Chick Corea, a Herbie Hancock, pero este hombre tiene su cuento. No será nunca tan valorado como ellos, pero se mantuvo siempre, y es el grandioso David Benoit. Esta canción la toma de la música brasilera. Estoy casi seguro que es de Ivan Lins. Y bueno, hay unas versiones maravillosas, pero la que hizo él para su trabajo Letter to Ivan es tremenda. Con David Benoit, The Island. películas maravillosas y esta. En la historia del porno, y a mí me tocó, existió un hombre supremamente famoso que se llamó John Holmes. Fue el primer hombre que registró un tamaño de sus partes pudendas excesivamente grande, 35 centímetros. No les voy a contar más. Él comenzó en el cine porno que se grababa en cine en 35 milímetros. Esas películas tenían argumento, que eran un poco idiotas, en el sentido que era un investigador privado, pero siempre terminaban en la cama con las niñas, y este señor, pues con esas grandiosidades, pues se hizo demasiado famoso. En ese momento comenzó el tema del SIDA, estoy hablando de 1980, y en ese momento también cambió la historia del porno, y ya no se iba a grabar en cine sino en video. Todas esas cosas lo afectaron a él muchísimo. Después de grabar no sé cuántas escenas, cuántos miles de mujeres que estuvieron con él, sin ningún como competencia en el tema sexual, pero él se fue decayendo en eso, en la cocaína, en el cambio de técnica y sobre todo en el SIDA. Y un día, pues, lo agarraron mal parqueado, o de pronto él era mal parqueado y nadie sabe. Y bueno, y pues tuvo sexo con otro muchacho y el SIDA lo mató. John Holmes, y esa historia fue llevada al cine por Mark Wahlberg en una película maravillosa de Wes Paul Anderson que se llama Boogie Nights. Y bueno, pues la banda sonora es tremenda y quiero compartir con ustedes el tema Jungle Fever de Chaka Khan. ¡Qué fiebre hay! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Thank you. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo de la Asociación de Armando Plata Camacho, colombiana de locutores. Saludos a Armando y los despido con esta obra maestra que hicieron el grupo super progresivo inglés Emerson, Lake and Palmer y su trabajo Works, volumen 1. En el sonido Mauricio Amador, en el apoyo Orlando Rivera, Emilio Sánchez y quien les habló. Y los dejo con la fanfarria para un hombre común, que es un clásico muy antiguo de la música clásica que hiciera Aaron Copland. Vamos con la versión editada de 3 minutos. Muchas gracias por su sintonía y a continuación la visa múltiple, la FM con Emilio Sánchez.